Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. En Formosa, alumnos, decanos y el rector se unieron por el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional en reclamo de las universidades públicas. En solidaridad con los docentes, alumnos realizaron una clase pública frente a la Universidad Nacional de Formosa, cortando el tránsito. Escuchamos a Rodrigo Galarza, representante del Centro de Estudiantes de Línea Azul. Esta actividad que se realiza hoy acá enfrente de la universidad tiene que ver con lo que estamos sufriendo en las universidades nacionales desde el inicio del gobierno del presidente Macri, intento de hacer arrodillar a todas y cada una de las universidades en diferentes aspectos. En cuestiones de edilicia se suspendieron más de 3.000 millones de pesos en obras. De las becas hay compañeros que todavía ni siquiera cobran el primer mes de becas universitarias. Está intentando que las universidades comiencen a autofinanciarse, eso quiere decir el arancelamiento del sistema universitario. Quien abrió la clase pública fue el decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios, el doctor Roque Silguero. Esto nos decía. Estamos sufriendo un recorte que puede ser calificado a esta altura como brutal. No recibimos la totalidad del presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso de la Nación. La universidad no vive exclusivamente del salario de los docentes y los no docentes, sino la universidad necesita insumos, equipamientos, necesita hacer frente a los programas de investigación, necesita extender el conocimiento que aquí se crea al resto de la sociedad argentina. Además, quien se acercó para apoyar la medida de fuerza de los estudiantes fue el propio rector, Augusto Palmetrer. Hay bastante síntomas de que vienen por las universidades públicas, se han reunido 25 rectores, no han tenido ninguna respuesta positiva al respecto de la normalización de la transferencia de fondos para las universidades. No podemos continuar sosteniendo la calidad universitaria. Estimativamente nos está debiendo a más de 20 millones de pesos a la Universidad Nacional de Formosa. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva 98.1.